como una enredadera. Por poco yo me mareo, qué fuerza tiene esa negra. Que adoré su cuerpo de carretera, que tiene más curvas que la vuelta de la culebra. Yo te vi cuando pasaba tu cintura de candela, sentí que me provocaba la sabrosa temblequera. Que adoré tu cuerpo de carretera, que tiene más curvas que la vuelta de la culebra. Ni un pitcher de las mayores curvea más que esa negra, cuando te envuelve amorosa con su curva de culebra. Porque adoré cuerpo de carretera, que tiene más curvas que la vuelta de la culebra. Marcolino, el bravo de lista.